Bienvenidos al mensaje de hoy. Somos Iglesia GEC, una iglesia que crece. En esta tarde quiero compartir esta reflexión con usted antes de que podamos pasar al tiempo de oración, al tiempo de oración que es bien especial también, en el cual nos gozamos, nos deleitamos, porque Dios siempre está tan atento, ¿no es cierto?, a todo lo que nosotros le estamos pidiendo. Pero recuerde, no solo ese verbo debe estar presente en nuestras oraciones, ¿no es cierto?, pedir, te pido. Que nos acostumbremos a escuchar mucho más: Señor, te agradezco, gracias por esto, por aquello, por lo otro, Señor, tu bendición, no puedo vivir sin vos. Hagámosle saber a Dios que lo amamos también, ¿no es cierto?, y que lo apreciamos y valoramos todo lo que nos da, ¿no es cierto?, y arranquemos por ahí, y después decir: bueno, sí, claro, Señor, sabes que necesito esto, aquello, lo otro. Así que siempre estemos allí exaltando, alabando, agradeciendo, honrando a nuestro Dios, y pidamos, claro, porque Él nos dice: pidan. Así que no está mal pedir, pero que no sea lo único que hagamos, ¿verdad? Y Dios se va a seguir regocijando en escuchar tus oraciones, pero mucho más en poder responderlas y ver tu propio gozo cuando recibís la respuesta de parte de Dios. Muy bien, en esta tarde se trata de que usted y yo despleguemos todo nuestro potencial y glorifiquemos a Dios. Desplegar todo nuestro potencial y glorificar así a Dios. Quiero compartir 5 enseñanzas de la parábola de los talentos con la perspectiva que acabo de mencionar y con este enfoque, ¿verdad? Así que de este punto de vista vamos a poder extraer 5 enseñanzas muy valiosas para nuestra vida, para la vida de todos y cada uno de nosotros. Casi enseñanzas muy valiosas para cualquier persona, aún si todavía no ha establecido este vínculo y esta relación personal con el Señor. Déjeme entonces primero leer ese texto, que es precisamente la parábola de los talentos, que está contenida allí en Mateo capítulo 25, desde el versículo 14 en adelante. Se trata de una serie de parábolas que Jesús compartió respecto al reino de los cielos. Por eso son conocidas de esa manera, parábolas acerca del reino de los cielos, ¿verdad? Y entonces está dando, ilustraciones, imágenes acerca de cómo es o qué es el reino de los cielos. Y aquí dice Jesús que el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otros 2, y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1, fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo igualmente: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual, tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor, le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ok, nuevamente, más allá de la enseñanza central y primordial de esta parábola que apunta a describir el reino de los cielos, bueno, más allá de esto, yo te quiero invitar a que podamos tener una perspectiva de aplicación a lo que significa el desarrollo de nuestro potencial, el potencial que Dios nos ha dado, y de qué manera lo podemos honrar y glorificar a nuestro Dios o no, según lo que hagamos con ese potencial que Dios nos ha dado. Bueno, está claro, o quizás no, pero el talento al cual se refiere aquí, más que una unidad monetaria que podría serlo, también era una unidad de peso, ¿no es cierto? Así que un talento de plata, por ejemplo, pesaba tantos kilos de plata y por tanto valdría tanto dinero, ¿verdad? Acá, en todo caso, la medida a la cual se está refiriendo implicarían unos 6.000 denarios. El denario era como el peso argentino, ¿verdad? Bueno, discúlpeme. No sé, quizás este valía más que, no sé. Bueno, 6.000 denarios, ¿verdad? Y como usted sabe, un denario era lo que un trabajador o un obrero ganaba como jornal diario. Diario. Así que en todo caso el talento que implican 6.000 denarios está equivaliendo aproximadamente al importe de 16 años de trabajo de un obrero. ¡Wow! Eso es. Ahora, ¿a qué se está refiriendo el talento? ¿Qué está implicando? ¿Qué estaría significando un talento desde esta perspectiva? Bueno, está indicando algo sumamente valioso e importante. No es una pequeñez, ¿verdad? 16 años de trabajo, mire cuánto valor tiene. Bueno, lo que Dios nos da, que estuvo repartiendo aquí en esta parábola, nos da a nosotros como potencial, es de enorme valor e importancia. Y por ello no debiera descuidarse. Es algo que no debe esconderse ni guardarse, sino utilizarse. Pero claro, debe utilizarse, usarse con criterio, con visión y con propósito, ¿no es cierto? Si no, podríamos estar equivocándonos también en el uso de esos talentos que Dios nos ha dado. Escucho que a veces la gente es inteligente, pero usa su inteligencia para el mal, ¿no es cierto? Bueno, de eso se trata, hay que usarlo con criterio, con visión y con propósito. Así que, en suma, esos talentos no solo representan dinero o cosas materiales, sino también particularmente cualidades y capacidades que todos tenemos. Esos talentos implican nuestro propio potencial. Entonces ahora vamos a ver cuáles son estas cinco enseñanzas que esta parábola nos deja respecto a qué debemos hacer o cómo debemos utilizar nuestro potencial para que efectivamente glorifique al Señor. Lo primero que marca este texto es precisamente eso, que todos entonces tenemos enorme potencial. Jesús está indicando en esta parábola que ese dueño, ese amo, ese señor, repartió talentos y los repartió a todos sus siervos en todo caso. No dejó privados a alguno, dijo, no, a vos no te doy nada, no lo mereces, a vos no quiero. No, dice que repartió talentos a cada uno, todos recibieron, por lo cual implicamos todos tenemos enorme potencial. Usted tiene enorme potencial dado por Dios. Dios se lo ha dado y se lo ha concedido. Es esa capacidad para multiplicar, como hemos visto que luego se pudo realizar, ¿no es cierto? Es esa capacidad para producir fruto. Bueno, hemos recibido de parte de Dios, ¿qué cosas? Y habilidades, todos sabemos hacer cosas, no las mismas, algunos unas cosas, otros otras, y tienen mucha capacidad para hacerlas, y hacerlas muy bien, y disfrutar mientras las hacen. Hemos recibido, además, dones espirituales, ¿verdad? Hemos recibido y tenemos cualidades personales. Tenemos, usted y yo, capacidad de aprender, de analizar, tenemos capacidad de estudiar, tenemos tiempo como un tesoro, un valor potencial, tiempo, años. Y todos estos, entre otros, son importantísimos recursos para la vida. Y usted y yo los tenemos, todos. Nadie puede decir, no. Eso es desconocer lo que la palabra de Dios dice. Y la palabra de Dios dice que Dios puso en tu vida mucho valor y potencial. Lo que tenemos que hacer es reconocerlo y desplegar ese potencial, como hicieron los que recibieron los 5 talentos o los 2 talentos. Y nunca hacer como hizo el que recibió 1 talento. No por la cantidad que recibió, sino por la actitud de su corazón. Podría haber recibido 5 o 10 talentos y con esa actitud de corazón hubiese resultado lo mismo. Entiendo dónde está la diferencia. Así que no es para decir, no, ese tiene mucho más que yo. Sí, está bien, y tengo yo mucho potencial igual y diferente al que tiene que el otro. Así que es distinto en cada caso, pero todos lo han recibido, ese potencial. No solo unos pocos, todos. Así que este texto no habla de una selección de los receptores porque no se recibe el potencial por méritos personales, sino por la gracia del Señor. La palabra no dice que el amo, el dueño, dijo, no, vos lo merecés, venite. No, los dio a todos. No hay aclaración en ningún sentido y no la podría haber. Así que son por la gracia de Dios, son regalos de Dios. Son dados en amor y señalan la confianza del Señor en su siervo. Dios nos ha dado potencial a vos y a mí. Eso, además de que es una demostración de su amor, está indicando que Dios confía en cada uno de nosotros. Dios confía en tu vida, en tu vida, en tu vida, en la mía. Por eso pone de sus bienes y de sus riquezas. Está claro eso, ¿no es cierto? Así que podría haber académicos o personas sin letras, filósofos o personas del vulgo, ricos y pobres. Igualmente recibieron potencial para la vida de parte de Dios, con el mismo criterio, amor y gracia. Ah, y los que no tuvieron buena infancia, ellos también. Ah, y los que no pudieron estudiar y obtener un título o alcanzar una profesión, ellos también tienen potencial. Y los que sufrieron y fueron heridos o lastimados, esos tienen mucho potencial de parte de Dios. Todos. El Señor de la obra es el dueño y es el dador. Les entregó sus bienes, dice la parábola. Era el dueño, él le entregó bienes a sus siervos. ¿Quién era el dueño? El Señor. Y era el dador, él los estaba dando. Dios es dueño de todo. Y de toda esa riqueza que él posee, da a sus siervos. Reparte como él quiere. El versículo 27 habla de mi dinero. Cuando viene a rendir, a hacer rendir cuenta a los siervos, dice, ¿dónde está mi dinero? ¿Qué hiciste con mi dinero? Con lo que es mío. Así que está claro, el propietario es Dios, no nosotros. No nos da el título de propiedad de los bienes que nos concede. Le sigue perteneciendo a él y es el dador. Pablo, como usted sabe, escribe a los corintios acerca de los dones espirituales, por ejemplo, y afirma que el Espíritu precisamente los da. El Espíritu los da porque es el dueño y que además los reparte como él quiere, sin discriminación ni preferencias. Así que, número uno, reconozca que usted es una persona que tiene enorme potencial, enorme potencial. Hay que dejar de creer mentiras si las creemos hasta aquí. Hay que despojarnos de algunos pensamientos que nos han enredado y nos hacen pensar lo contrario. Hay que superar situaciones críticas, dolorosas, que nos han disminuido en nuestra capacidad de percibirnos a nosotros mismos. Hay que pedirle ayuda al Señor. Hay que reconocer el potencial que Él nos ha dado. Señor, gracias por haberme alcanzado con tu amor y tu gracia con todo lo que has puesto en mi vida. Porque ¿quién podría decir no? Empiece a reconocer toda la capacidad que usted tiene, el potencial que tiene, sigue teniendo tiempo, años, tiene habilidades, puede pensar, puede estudiar, puede aprender muchas cosas y tantas cosas. Pero en segundo lugar, seguimos avanzando en estas enseñanzas que este texto nos da sobre cómo desplegar nuestro potencial y así glorificar a Dios. Nos está hablando de la actitud que ha habido en aquellos siervos que recibieron ese potencial. Si va a desarrollarse ese potencial, si va a producir y a multiplicarse, depende solamente de quién lo ha recibido. ¿Qué hacemos con el potencial dado por Dios? Es decisión de cada uno. Esos siervos que recibieron decidieron ellos por ellos mismos qué hacer con ese potencial. Dos de ellos parece que dijeron, lo voy a desplegar porque quiero honrar a mi Señor. Y así lo llevaron a cabo. Y otro, por las razones que fuere, no lo hizo y así deshonró a su Señor. Y sufrió las consecuencias de eso. Él mismo. ¿Y quién lo decidió? Él mismo. ¿Lo obligaron? No, decidió él mismo. ¿Obligaron a los otros a hacer lo que había que hacer? No, lo eligieron ellos mismos. Tenemos que tomar conciencia que debemos hacer lo que es correcto delante de nuestro Dios, con todo lo que Él nos ha dado, para glorificarlo a Él y glorificar su nombre, para honrarlo a Él. No hacerla nuestra o suponer que nosotros somos los dueños de todo y entonces disponemos a nuestro mejor parecer y entender. La buena actitud en este sentido requiere conciencia, iniciativa, dedicación, esfuerzo, fe, decisión, pasión, entusiasmo. No se quedaron quietos. Habiendo recibido lo que recibieron, dijeron, así como recibimos, vamos a dar. ¿Cómo puedo hacer para multiplicar esto, para ampliar, para producir, para dar fruto? Así que no importa la medida que hemos recibido, porque uno recibió 5 y otro 2, pero eso no era lo importante. Porque los dos coincidieron en la misma actitud, esta actitud. Y produjeron fruto, multiplicaron sus talentos, lo desplegaron, lo ampliaron, crecieron, etc. Así que la medida que recibimos, usted y yo, siempre es la correcta. Porque viene de parte de Dios y Dios no es mezquino. Nos da siempre en abundancia, sobreabundancia. Así que no hay que buscar quejarnos por esto. Ah, pero el otro tiene más. No es así. Tengamos cuidado de caer en la trampa, ¿verdad? Por tanto, no hay que envidiar lo que otros tienen. Y a veces algunas personas, aún siendo del Señor, no alcanzan a valorar y a percibir todo lo que tienen, todo el potencial que tienen. Y al mismo tiempo están como envidiando, diciendo, no, pero el otro, fija, si yo fuera así, si yo tuviera aquello. Y no terminan de reconocerse a sí mismos en sus propias capacidades. Por lo tanto, no hay que compararse ni envidiar lo que otros tienen, sino valorar lo que cada uno tiene y ya ha recibido. Siempre pensamos que los demás fueron favorecidos, mucho más que nosotros, que llegaron primero, antes que nosotros, que tienen más, entonces pueden más. Y nosotros, no, yo fui perjudicado por la vida, llegué tarde al reparto, recibí poco. ¡Cuidado con estos pensamientos! No debemos desear desesperadamente lo que otros tienen, sino contentarnos con lo que Dios nos ha dado, porque te fue dado en amor y tiene igual valor que lo que han recibido otros, a quienes también se les dio en amor. El punto siempre es, ¿qué hago con lo que Dios me dio? ¿Qué hago con todo el potencial que Dios me dio? Eso es lo que tendremos que responder. ¿Realmente estoy glorificando al Señor al desplegar el potencial que Él ha puesto en mí? La actitud que levantemos es lo que en realidad nos pone en igualdad de condiciones a todos. Vio que en definitiva la aprobación del Señor a estos dos siervos primeros fue la misma. No hubo diferencia entre que uno tenía 2 y el otro 5. Él reconoció la actitud por igual. La actitud nos iguala a todos delante de Dios. Eso es lo que nos diferencia. La mala actitud del otro, claro, los diferenció de estos dos. Así que, no desvalorizar, no derrochar ni malgastar los recursos que Dios nos ha dado, porque eso desagrada y deshonra al Señor. debemos siempre asumir la actitud de dar, de compartir, de invertir en la vida de otros todo lo que Dios ha puesto en nosotros. Y lo debemos hacer además para el bien de los otros, no para el aplauso personal y para la gloria del Señor. Hace un instante les compartí, ¿verdad? Potencial, capacidad de hacer cosas preciosas. ¿Sabe qué? Yo intento este ser un mamarracho, romper todo no sirve nada. Los chicos lo ven y salen asustados, yo no podría. Pero otros tienen la capacidad. Pero además la utilizan en amor para bendecir a otros. ¿Se da cuenta? Y usted también. Y otros tienen otras capacidades y todos debiéramos hacer lo mismo en definitiva. ¿Usted cree que eso nos llena el corazón de nuestro Dios? Y Él se llena esa vida además de bendición. Bueno, en tercer lugar, una enseñanza que además nos sigue dejando esta parábola respecto al potencial que todos tenemos es el uso que hacemos de todo lo que Dios nos ha dado. Claro, no, lo voy a usar. Bueno, está bueno, pero vamos a asegurarnos algo más respecto al uso. Prioritariamente, el potencial que Dios nos ha dado debe aplicarse a las labores en la viña, la obra del Señor. El Señor, el dueño del campo, del predio, de la obra, le dio potencial a sus siervos. Sus siervos lo recibieron y lo aplicaron dentro de las labores de la viña del Señor. No se dieron vuelta y dijeron, mira todo lo que tenemos, vamos a hacer como nosotros queremos, vamos a hacer esto acá, vamos a invertir allá, compremos divisas, qué sé yo. No. Eso no es un buen uso. El potencial debe usarse de acuerdo a sus propósitos e indicaciones, de la manera en que Él lo enseña. Esto es, ese potencial, todos los recursos que hemos recibido de Dios, se utilizan por y para el reino de Dios, con el propósito de hacer bien a todos y bendecirlos. Solo así, entonces, Él, Dios, el Señor de la obra, recibe la gloria y el honor. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Los que recibieron eran siervos del Señor, por tanto debían servirle a Él, no a sí mismos. Utilizar sus talentos para el Señor y para los propósitos del Señor, no para los personales. Así que no los tomaron ni utilizaron en aquello que es temporal o que perece. Los invirtieron en lo eterno y perdurable, por eso los pudieron multiplicar y dar fruto. No los usaron en sus propias viñas, en sus propios campos, sino en la obra y en la viña del Señor. Tampoco los usaron para adquirir riquezas materiales o incrementar su patrimonio personal, sino para la gloria de su Señor. Y son todas cosas distintas. Espiritualmente hablando, quizás alguno alguna vez acuñe estos términos que se aplican a la vida de gobierno o civil, ¿verdad? ¿Escuchó? Malversación de fondos o de caudales. Escuchó, incumplimiento de deberes de funcionario. Somos funcionarios del reino de Dios, siervos del Dios Altísimo, al cual debemos honrar haciendo un buen uso, un correcto uso del potencial y de los recursos que Él nos ha dado. No podemos malversar, usar mal. Cuarto lugar, y acá viene, cada vez más difícil se pone, ¿no? Acá viene, hay que rendir cuentas. Claro, porque no somos los dueños, no podemos. Él nos dio y después viene para pedirnos cuentas. Bueno, dame lo que te había dado, ¿qué hiciste con lo que te di? Eso es sencillo. Pero a veces a los cristianos, algunos cristianos, no nos gusta darle cuentas ni explicaciones a nadie de lo que hacemos o no hacemos, de cómo lo hacemos y por qué no nos gusta, no me pidan cosas, yo no tengo por qué, nada, parece que estamos más allá del bien y del mal, no, al único que le doy cuentas a mi Dios, y, qué sé yo, espiritualizamos tanto y le hacemos tan difícil que es así de fácil, ¿vio? El mismo Dios nos pedirá rendir cuentas ante Él. El dueño volvió un día. Se cuenta cómo eso en realidad está ejemplificando otra cosa, ¿no es cierto? El Señor Jesús, dueño de la obra, el que vino a implantar el reino, de pronto se va nuevamente, regresa al cielo y un día va a volver. Y cuando Él vuelva, se está dando cuenta de la segunda venida y, a grandes rasgos, ¿no es cierto? Pero nosotros estamos con otra perspectiva. Muy bien, Él mismo nos pedirá rendir cuentas. Él espera reconocimiento, gratitud, responsabilidad en su siervo y compromiso en el uso de ese potencial. Buena administración o mayordomía se le llama habitualmente. Habrá aprobación o reproche. Él declara la parábola, ¿verdad? Hizo según la actitud del siervo. Usted elija qué actitud tener. Usted ya sabe qué es la actitud que Dios espera, cuál es la que le agrada y glorifica a Él. Y sabe la contraria también. No es una actitud de competencia ni de confrontación entre los siervos, sino de colaboración mutua. No hubo reproche para el que produjo dos por no haber alcanzado más. Ningún reproche. Dijo, ¿cómo solo dos? ¿Por qué no hiciste cinco como aquel? Vio que no hay reproche. Ahí por el contrario, aprobación, bien buen siervo y fiel, le dijo al igual que el otro. Eso era lo que el Señor esperaba, al menos dos. Y alcanzó la meta y honró a su Señor, hubo aprobación. Imagínese una represa llena de agua, ¿no es cierto? Un terrible embalse lleno de agua, preparado con mucho potencial de producir energía eléctrica y alimentar a muchas casas, industrias, etcétera, iluminar, todos nos beneficiamos, ¿verdad? Todos somos bendecidos con eso. Pero esa represa tiene 10 turbinas a través de las cuales debiera pasar el agua para producir energía eléctrica. Pero por diversas razones el agua solo se hace pasar por dos de esas compuertas. Bueno, todavía se podría producir mucho más, porque quedan 8 que están en inactividad, están fuera de servicio, son recursos ociosos. Podría producir mucho más, pero no sé por qué razón produce solo esto, al 20% de todo su potencial. A veces algunos cristianos que están llenos del Espíritu Santo y de potencial, solo permiten que fluya en una pequeña medida. El resto está retenido, como la ilustración de esa gran represa. El Espíritu Santo todavía podría fluir en plenitud a través de nuestra vida y producir al máximo de nuestro potencial. Pero por diversas razones yo lo impido. Y entonces pasa por 2 de las 10 y produce lo que le permito producir. Pero hay un enorme potencial que yo podría desplegar. ¿Y qué estoy haciendo con el potencial que Dios me ha dado? ¿Qué está frenando ese potencial en mi vida? ¿Por qué no estoy llevando más fruto? Suponemos que estamos al límite y que ya estamos dando al máximo. Muy difícil. A veces hay cristianos que están distraídos por intereses personales y ocupados en trabajos que consideran más importantes que el trabajo para el reino de Dios, la obra de Dios. Podría ser la empresa personal, el comercio que tengo, la profesión que alcancé, los placeres que quiero darme, el dinero y hay un montón de cosas que me distraen de utilizar y desplegar todo el potencial para el reino de Dios. Entonces estoy detenido, pero porque no creo a Dios, ni creo a veces en mí mismo. Entonces me descalifico a mí mismo, cuido de, bueno, reniego, desconsidero todo lo que Dios ha hecho y hace en mí y ha puesto en mí como potencial para la vida. En otros casos es porque no aprendo de la palabra, no crezco en el discipulado, no hago cursos de perfeccionamiento en aquello a lo cual Dios me llamó, no leo libros para adquirir conocimientos o técnicas para crecer y mejorar como siervos del Señor. ¿Qué estoy haciendo con el potencial que Dios me ha dado? ¿O supongo que estoy al 100% y ya no voy a poder dar más? Pero incluso algunos de estos cristianos al mismo tiempo invierten muchísimas horas y muchos años para alcanzar un título o profesión. ¿Está mal eso? No, no está mal, pero si eso es el todo de la vida y el foco principal, lo es. Otros que hasta no duermen para estudiar y dar sus exámenes. Pídale que no duerma para predicar la palabra, hacer una vigilia de oración, servir al Señor. Así que esta vida es un despropósito si no está enfocado y dirigido por una visión del reino de Dios y de lo que espera de cada uno de nosotros. Él va a venir a pedirnos dar cuentas. Vamos a tener que dar cuenta, rendir cuenta de qué hicimos con el potencial que Dios nos ha dado. El dueño de la viña, le recuerdo, no anunció su regreso, y eso lo sabemos, el día y la hora nadie la conoce. Bueno, está presente en esa parábola. Él no anunció su regreso, pero un día volvió. Y un día volverá también para evaluar nuestra propia, mi propia actitud como siervo suyo. En uno de los casos hubo lloro y crujir de dientes. Claro, fue para el que fue negligente y descuidado con ese potencial. Y faltó a la confianza que el Señor había puesto en él. Lo defraudó al Señor, que había confiado en él esos bienes. Bueno, a veces, como le ocurrió a este siervo último, pareciera que el trasfondo de esa actitud negligente era un conocimiento distorsionado de cómo era el Señor. Vio que dijo, no, yo te conocía como un hombre duro, rígido, estricto, podríamos decir como alguien implacable, cruel, impiedoso. Entonces tuve miedo y lo escondí. ¿Se da cuenta por dónde pasó la actitud? Por desconocer cómo era su Señor, cómo era el corazón de su Señor. Y eso es lo que le ocurre a algunos cristianos, no conocen el corazón de su Señor. Porque no se acercan a su corazón, no mantienen una comunión estrecha con él, no se relacionan con mayor profundidad cada día. Entonces lo conocen de oídas, muy superficialmente, y terminan adoptando alguna de estas actitudes. Por último, el texto habla acerca del fruto, el potencial que se utiliza como corresponde con la actitud correcta en estos términos y entonces no solo glorifica a Dios y produce fruto. El fruto producido amplía tu propio potencial y te añade valor. Aquel que tenía 5 talentos y produjo 5 más terminó teniendo 10. Amplió, creció, se expandió, añadió valor, multiplicó su propio potencial. Ahora no tiene el potencial de 5, ahora tiene el potencial de 10, porque pudo multiplicarlo. Asimismo, el que tenía 5, produjo 5 más, ahora tiene 10. Y el que tenía 2, ahora tiene 4. Entonces ahora estamos en condiciones de producir más y mejor. Si no valoramos lo poco, no recibiremos más. Sobre poco has sido fiel, en mucho te daré. Y vos ni siquiera valoraste lo poco, ahora vamos a ver lo que ocurrió con eso. Así que si no producimos con lo que ya recibimos, no podremos alcanzar mayor medida. Todavía podremos perder incluso lo que tenemos si lo tratamos de cuidar y proteger o esconder como lo hizo aquel. Así que tu fidelidad y tu buena actitud agrada al Señor de la viña, a tal punto le agrada que toma de aquellos que son negligentes con lo que Dios les ha dado, toma eso nuevamente y te lo va a entregar a vos. que tenés una actitud correcta delante de Dios. Porque al que tiene buena actitud le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, ¿qué? Buena actitud, aún lo que tiene le será quitado. El que tuvo mala actitud, se le quitó el talento que tenía. El Señor dijo, dénselo al que tuvo buena actitud. ¿Cuál fue la buena actitud? Tomar el potencial y multiplicarlo. ¿Ves? Sobreabundancia. Así que para finalizar, la actitud fiel y obediente respecto a lo que Dios nos ha dado a todos nosotros es la clave. No es la cantidad, es la clave. No son las circunstancias, la clave es la actitud fiel y obediente que debemos tener. Allí está puesto el foco, en el carácter del obrero, no en la actividad ni en la cantidad producida. Los frutos sí van a ser cada vez mayores en calidad y en cantidad. Y también va a ser mucho mayor en calidad y cantidad el gozo de producirlos de tu parte y también la gloria que recibirá el Señor. Irá en aumento. Bien, buen siervo y fiel, fue el elogio del Señor acerca de la buena actitud que tuvieron aquellos siervos. Entra en el gozo de tu Señor. Y esto no constituye ni más ni menos que la invitación a profundizar nuestra relación con Él, a entrar en mayor intimidad con el Señor. ¿Ves hacia dónde nos conduce estas actitudes? A estar más cerca del corazón del Señor, a conocerlo mucho más a Él. El siervo entonces va a alcanzar y a disfrutar una mucho mayor intimidad con el Señor. ¡Qué tremendo! Allí está el camino abierto, ¿no es cierto? Y libre. Y depende de usted y depende de mí. Bueno, desplega tu potencial y glorifica al Señor. No mires más. Rechaza todo lo demás, despojate de otros pensamientos, ideas, cosas. Vos tenés que creerle al Dios al cual servís. Y Él dijo, vos tenés mucho potencial, yo te lo di, de lo mío puse en tu vida. Ponete las pilas y dale para adelante. Abrí todas las compuertas de tu vida y deja que el Espíritu Santo fluya en plenitud. Deja que eso corra y eso va a producir, se va a multiplicar. Señor se va a glorificar, vos lo vas a disfrutar y vas a estar mucho más cerca en intimidad con Él. Tremendo. Señor nos bendiga en esta tarde y sabe, vamos a experimentar algo de esto también a medida que vayamos participando en los 40 días de oración y de ayuno, así que estemos con grandes expectativas y este debe ser también nuestro deseo, el deseo de nuestro corazón. Señor, queremos estar más cerca tuyo, conocerte más, mejor. Queremos ir mucho más allá, mucho más al centro de tu corazón. Así que el Señor bendiga tu vida y te utilice para gloria suya y que todos podamos tener esta actitud que honró siempre al Señor de la obra, al Señor de la viña, a nuestro Señor Jesús. Así que gracias, Señor, por todo lo que nos has dado, porque todo proviene de ti, Señor. Ayúdanos y enséñanos a valorarlo, a no quejarnos, a no mirar a otros, a no percibir lo que no tenemos. Señor, ayúdame ahora a centrarme en que vos me has hecho una persona valiosa, con mucho potencial, con habilidades, con capacidades. Señor, has puesto muchos recursos en mí, todos te pertenecen a vos. Señor, que no elija tener esta actitud negligente o de descuido. Señor, que tenga aquella otra que te honró, que te glorificó. Señor, que agradó tu corazón. Señor, vamos a desplegar todo el potencial con toda fidelidad y obediencia, utilizando todo lo que nos has dado y proviene del reino. Lo haremos para el reino, para la extensión del reino, para que tu nombre sea conocido por muchos, Señor, para que otros reciban bendición, para el bien de los demás, Señor, así como Jesús nos ha enseñado en su vida y en su ministerio. Así que, Señor, aquí estamos, que esa llenura de tu Espíritu Santo pueda fluir con toda potencia y con todo poder, en plenitud, Señor, que no detengamos ese mover del Espíritu a través nuestro hacia los demás, Señor, que nos despojemos de todo lo que es un obstáculo, un estorbo, un impedimento. Limpia nuestra mente de pensamientos que no corresponden a un hijo o una hija tuya, Señor, que estemos valorando con mucha gratitud, Señor, y con mucho compromiso y responsabilidad todo el potencial que has puesto en nosotros. Toda la gloria y toda la honra son para ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bendito sea el Señor. Saludamos a todos los que han participado en la transmisión. Los invitamos a orar también, participando quizás en los grupos de oración de WhatsApp, en las videollamadas, y si no, allí en tu casa, orá ahora, inclina tu rostro y busca la presencia del Señor para orar y abrir tu corazón delante de Él. Él te bendiga. Este fue un mensaje transmitido por la iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la Iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter @IglesiaGEC y en YouTube Comunidad GEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.